Buenas noches, Pau. Buenas noches, China. Buenas noches, José. Hola, chicas. Ay, hola, Gaby. Hola, Gaby. Tengo una emoción que no puedo ni hablar. Sí, como que quedamos, ¿no? Un poquitito. Estamos muy excitadas. Programa número uno. De vuelta, nuevo horario. Amores, nuevo horario de 20 a 21. Estamos completamente. No, 20 a 22. Paula, 20 a 22. 20 a 22. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Hoy, buenas noches. América. Ahí va, bueno, 2 horas de programa de 20 a 21. Ah. Vamos con 2 horitas de programa, estamos felices, volvimos de las vacaciones rebronceadas. Yo me bronceé en Chascomús, acá las chicas anduvieron viajando un poquito más, me parece. Cómo pasaron sus vacas. Hermoso. Anduvimos en la Córdoba, así las tres. En la Pacha Cordobesa. Anduvimos cordobeando. El río, hermoso, sí. La sierra, la gente, la mariposa, la libélula, todo. Los bichitos de luz. Todo. Todo bello. Todo muy bello. Pero bueno, ya estamos acá. Estamos acá y volvimos y no nos queda otra que ponernos a radiar. Estamos enojadas. Estamos enojadas. Así que sigue siendo siempre nuestra trinchera. Así de hecho, a quien escuchábamos era Berta Cáceres, lideraza indígena, lenca, feminista y activista hondureña, en el contexto de recibir el mayor reconocimiento mundial que se le da a los luchadores por el medio ambiente, que es el premio Goldman. Y bueno, este 3 de marzo hicieron ya 3 años que la asesinaron a Berta, la mataron por su activismo, así que bueno, una manera de recordarla y que está presente en la lucha. Así es. Bien, y este año huelga, así como viene formateado diferente, si bien vamos a seguir manteniendo la alegría de ser rebeldes y feministas, bueno, vamos a tener 2 horitas de programa, y entonces vamos a poder desarrollar bien toda esta actualidad política que nos atraviesa. Tenemos una varieté de lujo con la Lucre Vicenza, que en cualquier momento la tenemos por acá. Debutamos con 2 cositas. Estamos contentas, ¿con me qué parece? Será? Debutamos con una columna especial huelguera que viene de la mano de nuestra Chinita. Hoy viene de la mano de la China. Claro, va una semana cada una. Va a estar columneando. Hoy vamos a hablar de amor romántico. ¿Qué onda el amor romántico? ¿Me quiere mucho, poquito, nada? Bien, y el otro debut que vamos a tener cuando nos estemos despidiendo es un recomendado. Porque queremos dar más de lo que damos todavía. Siempre más. Siempre. Huelga se debe a su público oyente y le queremos dar más huelga todavía. Entonces vamos a tener un recomendado huelguere también semanal. Perfecto. Ay, me gusta. Yo nos reescucharía, chicas. Yo no fuese como una de las locutoras. Claro, es que mañana yo me voy a escuchar. Sí, pero no, claramente. Mañana nos vamos a dejar escuchando. Y bueno, y entonces, sin más preámbulos, yo lo único que les voy a decir, amigas, es que los viernes me enamoro así como completamente. Viernes de amor y huelga. Viernes de amor y huelga. Explode. Qué lindo que es ese tema, me encanta. Me encanta. Muy lindo, muy lindo. Desde el año pasado que estaba teniendo así ganitas. Los viernes, viste, son canciones pum para arriba. Sí. Como que cuando se menciona un viernes en un tema, es buena onda. Debe ser claro. Porque viene el fin de. Ya y la no semana laboral. Ni siquiera, en realidad es como estar en el inconsciente colectivo, porque yo laburaba, he laburado muchos años sábados y domingos en el call center, ponele, y sin embargo el viernes ya me generaba como esto, es viernes y tu cuerpo lo sabe. Fiesta. Sí. Aguanten los viernes. Aguanten los viernes. Bueno, en este bloquecito que vamos a hablar un poco de coyuntura, que es preguntarnos, ¿no? ¿Dónde estamos parades? En este marzo 2020, ¿no? Y yo tomé ahí como unas cositas para pensar en función de lo que fue la apertura de sesiones en el Congreso por parte de Fernández. O sea, tenemos 3 meses de gobierno peronista ahí en alianza con otros espacios que empieza a delinear y a mostrar cuál es el tipo de gobierno que pretende encarar. Ocurrió un hecho histórico del que todos estamos al tanto, que es la formulación de que se va a estar presentando el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo, una conquista absolutamente de las mujeres y los feminismos, y que este señor Fernández, en una muestra del machismo estatal y político, envía su proyecto dándole la espalda al proyecto construido por la campaña. Así que bueno, estamos súper, súper felices, orgullosas de la lucha de las viejas que estaban ahí arriba del escenario. Y esto, ¿no? Más allá de que lo presenta un varón, de que un varón presenta su propio proyecto, lo cierto es que es una victoria del feminismo y de las mujeres y hay que celebrarlo como tal, ¿no? Después, bueno, hablaremos un poco más sobre esto. Y desde la cuestión económica política, bueno, tenemos que Fernández representa una esperanza para muchos, una esperanza genuina. Real. Real, concreta, ¿no? Ante los 4 años de devastación del macrismo, mucha gente puso su voto genuino y de confianza en que vamos a estar mejor. Se dieron designaciones en lugares importantes de gente progre y con sensibilidad popular, Dora Barranco, Claudio Lozano, en reemplazo de esta gente que caracterizó el gobierno de Macri, ¿no? Completamente pro, clase alta, dice, contraste se nota. Fernández cuenta con el apoyo y la complicidad del movimiento sindical, con lo cual tapona cualquier posibilidad del movimiento obrero formal de plantear reivindicaciones. También cuenta con el apoyo y la complicidad de las organizaciones sociales más numerosas, con lo cual ahí tapona todas, digamos, las personas que están organizadas dentro de la economía informal. Tiene mucho apoyo dentro del movimiento feminista, nos guste o no nos guste, una porción muy grande de los feminismos están acompañándolo. Y es en ese contexto donde el tipo va maniobrando. Tomó decisiones de transferir recursos a las clases más golpeadas, pero esos recursos no los tomó de los grandes jugadores, no los tomó ni de las mineras, ni de los bancos, ni de los millonarios, los tomó de la gente que está un poquitito mejor. O sea, un jubilado que cobra 18, 20 lucas tiene que sostener a los jubilados de la mínima. Y en esta idea, ¿no?, de hacer este juego de que da pero le saca a los trabajadores, hay una voluntad de pagar la deuda externa. Será dentro de 5 años, dentro de 3, van a ver cómo lo negocian, pero está la voluntad de transferir millones y millones y millones de dólares que producimos nosotros como colectivo social hacia grandes capitalistas internacionales. ¿Qué es eso, la deuda externa? Le saco a un país para dárselo a otras riquezas mundiales. Y todo esto en un contexto de una matriz productiva basada en la depredación de la naturaleza. Mandó leyes relativas a los hidrocarburos, habló del litio, habló del fracking. Entonces Fernández prepara su gobierno sobre la matriz de el extractivismo minero, sobre el fracking y sobre los agronegocios. ¿Cuál es la prueba más brutal de este modelo? El crimen social que está ocurriendo en Salta, con más de 11 niños muertos, justamente porque a estos pueblos originarios huichis los expulsan de sus tierras para el negocio sojero. Como dice Berta, despertemos, despertemos, humanidad. Y en este despertar, las mujeres somos las que podemos llegar a marcar el camino, ¿no, José? Tal cual. De hecho, ahora pasamos al otro tema, pero bueno, en diciembre, enero fue que tuvimos el levantamiento del pueblo mendocino por el agua. Digo, ahí también hubo una intención, un intento de avanzar y de derogar la ley que protegía el agua, y la verdad es que el pueblo mendocino se levantó y ese es el ejemplo a seguir. Hay que estar muy atentos y atentas porque vienen por todo. Y bueno, este fin de semana tenemos un fin de semana movidito, como ATR, mujeres, disidencias y sí, todo. Es muy lindo, muy luchón este fin de. Como no lo tenemos, lo cantamos, ¿no? Bueno, ahora les vamos a estar, Pau les va a estar contando, les va a pasar una agenda cultural con lo que va a pasar, pero vamos a hablar un poquito de 8 y 9. Como para ponernos en contexto y ponernos a pensar un poquitito y para interpelar un poco, me parece que tenemos que hablar de números, de los números del 2020, que son claros y que no dejan lugar a dudas sobre lo que... Y dolorosos. Y sí, y nos y interpelan y nos duelen a cada una y a cada une. Ojalá igual ojalá a cada une, pero me parece que con estos números no podemos seguir discutiendo si existe, si no existe la violencia machista. En enero tuvimos 34 femicidios y en febrero 29. Da un total en 2 meses de 63 femicidios a razón de una mujer asesinada cada 35 horas. En un 70% estos femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas de las mujeres asesinadas, y enero y febrero dejaron un saldo de 88 niñas sin sus mamás, ¿sí? Porque esto no solo quedan todos los vínculos de la mujer asesinada, que son destruidos de todas las maneras. Y en marzo que tiene muy poquitos días, ya tenemos 6 mujeres asesinadas. Hasta ayer eran 6 mujeres en 5 días, lo cual cambia ya la tasa y tenemos una mujer cada 12 horas asesinada. Oh. esto es muy, muy, muy grave. Se están agravando las condiciones. Tenemos 69 mujeres asesinadas en 3 meses en diversas formas terribles y nefastas. Veníamos hablando con Marce en el auto de un experimento que largó por redes una mexicana, que consta de poner tu nombre, es decir, el mío, Josefina, Paula, Marce, bueno, China, no creo que pongas, pero ¿cómo es tu nombre real, China? Ay, no me acuerdo ya. Más la palabra hallada. Y las experiencias de las chicas que lo están haciendo en redes es muy fuerte. Es muy fuerte encontrar tu nombre relacionado con un femicidio. Eso también nos tiene que dar una perspectiva de lo mal que estamos. También para ponernos en contexto del feminismo y las batallas que está dando, el jueves en La Plata, en la Cámara de Casación bonaerense, se llevó a cabo la audiencia de apelación por el fallo aberrante del 2018 por el femicidio de Lucía, asesinada en Mar del Plata, que bueno, como todos sabemos, fueron absueltos los 2 imputados por el femicidio, con argumentos terribles en la sentencia, como haber comprado Sindor, facturas y indagando en la vida sexual e íntima de Lucía. Así que se apeló eso, hubo un montón de compañeras que estuvieron, estuvo Norita, que siempre está en todas. Estuvieron las compañeras feministas haciendo la intervención de la tesis en la puerta. Y el fiscal dijo algo muy interesante, que es que el Estado es cómplice y es responsable porque no está dando soluciones a los femicidios que se nos presentan todos los días. Entonces, bueno, la interpelación está llegando a algunos sectores más interesantes. Por otro lado, y con todo esto que nos está pasando, y viniendo también de un 19F en el que la campaña se paró como una organización independiente del oficialismo dentro del feminismo y defendiendo el proyecto de la campaña, que también es una de las premisas y banderas de este 8 y 9M, defender nuestro proyecto consensuado por más de 700 organizaciones y con 15 años de trayectoria. Vamos a hablar un poquito de las actividades del 8. Después Lucre nos va a estar contando, Rosa en realidad, qué va a estar haciendo ella en la Plaza de Temperley, pero nosotras vamos a estar radiando, de hecho, ahí un ratito. Y a las 17 horas, el domingo 8 de marzo, la campaña nacional por el aborto regional Zona Sur convoca a hacer un pañuelazo en la Catedral de Lomas de Zamora, frente a la Plaza de Lomas, que sabemos que siempre hay actividades de la MUNI bastante carentes de contenido de género, así que vamos a estar ahí haciendo esa actividad. Es importante levantar el pañuelo de la campaña y el proyecto de la campaña, y es importante que esto venga de la mano con la consigna de la separación de la Iglesia y el Estado, y que la deuda es con nosotras, ni con el FMI ni con las iglesias, que también es una de las consignas de este año. Y el 9... Bueno, en Capital igual también va a haber actividades el 8, hay una radio abierta en Plaza de Mayo, hay como mucha complicación con las actividades, no estamos todavía todas bien de acuerdo. Es un lío. Iba a preguntar. Es un lío, no me pidas que te dé datos reales porque es un lío. Porque ayer hasta incluso en un momento escuchamos que iba a haber 2 movilizaciones. No, dos movilizaciones no, lo que hay, yo no quería ahondar en ese tema, pero bueno, respecto del 9, lo que hay es... El 9, contemos. El 9 está, contemos lo que pasa. Contemos. No, bueno, el 9, ustedes saben que lo que se resuelve para el 8, que en este caso, bueno, nos toca 9 porque el 8 es domingo, entonces paramos el lunes y marchamos el lunes, se resuelven en las asambleas de Ni Una Menos, que a nivel Buenos Aires se dan en Capital. Y de ahí sale para todos lados irradiado. El problema estuvo en la movilización, ¿sí? El recorrido de la movilización, no las consignas, sino que la disputa fue si se iba de Congreso a Plaza de Mayo o de Plaza de Mayo a Congreso. Muchas orgas entendían que al estar el poder político en Plaza de Mayo era donde teníamos que ir a hacer las exigencias que tenemos como mujeres y disidencias. Y otra parte, que es la más ligada al oficialismo, consideró que había que ir a Congreso como para correr al gobierno de las demandas del feminismo. Bueno, esa es la disputa. De hecho, hubo una contraoferta de los sectores que consideraban que había que ir a Plaza de Mayo, de decir, bueno, si no hay consenso, partamos de Plaza de Mayo a Congreso. Entonces tocamos los 2 puntos. Todas las orgas están convocando a juntarse en distintos puntos y más o menos ir todos a Congreso, pero desde Plaza de Mayo, desde otra calle, bueno, lío. Sí, importa, esto lo importante es lo que demuestra estar. Un poco lo que charlábamos recién, ¿no? La cooptación, o sea, con un... con un enemigo tan claro como Macri, el campo no se debía a ningún tipo de debate sobre la independencia política, porque nadie estaba con Macri. Exacto. Ahora que el tío Alberto es el que está gobernando, bueno, la independencia política ahí se pone en juego. Y tal es así que el movimiento se traga el sapo de que sea un varón el que presenta su proyecto. Es muy fuerte, compa. Y bueno, como quiera que sea, lo importante como mujeres y disidencias feministas es hacer el paro. Sí, claro. Es un paro mundial, es un paro donde nosotras nos retiramos de las tareas que día a día hacemos. Si laburamos, bueno, claramente las centrales sindicales machistas no convocan al paro, entonces hay que laburar igual. Y las que laburan en su casa capaz que tienen mayor poder de maniobra para decir no hago nada, no hago nada y me voy a una actividad. En todos los puntos van a haber actividades. Me voy a Temperley, me voy a Lomas, me voy a Capi, o me quedo en mi casa de brazos cruzados. Lo importante es esto, que si nosotras no valemos, que produzcan sin nosotras. Esa es la consigna. La consigna internacional es paro productivo y reproductivo. Así que podemos hacer todo salvo reproducirnos ese día, exacto, por favor. Bien, nada de reproducir. Paro de concha. Paro de útero. Y bueno, sí, el lunes es importante estar. Sí. Está convocada a las 17 horas. Bueno, en nada. En Capital. En Capital. Entre Congreso y Avenida de Mayo nos vamos a encontrar. Hay un trenazo también para las que somos de Zona Sur, que sale a las 14, está convocado por la campaña, y sale a las 14 de Alejandro Korn, así que las que podamos ir subiéndonos al tren. Pero bueno, es importante salir a la calle en este contexto de femicidios, de ajuste para nosotras, porque venimos con un presupuesto del macrismo de 11 pesos para cada mujer, para enfrentar cada situación de violencia, y el presupuesto de este año no lo tenemos, pero entendemos que si se está destinando presupuesto a pagarle al FMI y el FMI se está metiendo en la economía doméstica del país, no creo que tengamos mucho más presupuesto, así que es importante estar en la calle, levantar nuestras consignas y banderas, gritarlas fuertes y exigir políticas públicas para que realmente dejen de matarnos. Sí. ¿Puedo agregar una cosita más? Sí. El sábado 7 es el día de la visibilidad lésbica. Sí. Solo quería que nos acordemos, obvio, de Pepa Gaitán, que la mató el padre de la que era su pareja, mató por ser torta, de Iggy y de Mariana Domínguez, que tuvo la sentencia de un año, que sí, creo que, bueno, por suerte no lo tuvo que cumplirnos. Sí, se en suspensa, pero está apelada, por suerte. Así que, bueno, nada, levantemos esa fecha. Y va a haber actividades. Que después las va a contar Pau, pero digo, como para entender, obvio, qué es lo que estamos reclamando, que es poder desear y besarnos. Por supuesto. En la calle, y absolución para Iggy. Absolución para Iggy. Urgente. Y bueno, es un fin de que nos moviliza y nos interpela, así que a luchar. Totalmente, totalmente. Así que, bien, ¿cómo seguimos? ¿Con una canción? Vamos con una canción hermosa que escuchamos el 19F, sí, en ese acto que hizo la campaña para defender el proyecto. Hermoso, que nos interpeló a todas las que estuvimos ahí, ojalá que ustedes también. Cuando empecemos a mirar a los costados, cuando extendamos muy firme la mano, cuando abracemos todo aquello que elegimos y repensemos cada cosa que aprendimos, cuando empecemos a gritar lo que creemos, cuando rompamos tantas reglas de este juego, cuando nos plantemos ahí donde más nos cuesta y defendamos una a una cada idea, cuando dejemos de solo es cuestión de suerte, que no sea tu nombre el que grita la gente, cuando empecemos a mirar a los costados, cuando estemos muy firmes. La mitad de los chicos en la Argentina no termina el secundario. No les gusta ni estudiar ni laburar. La gran mayoría ni busca trabajo. Son realmente unos jóvenes imberbes. Que los jóvenes que no piensan que la tecnología, que las redes sociales, que no leen. Propensos a la drogadicción o a ser distribuidores de droga. Espera. Nosotros queremos acatar las normas. Es la dictadura de la juventud. Déjense embromar. Hay un feminismo que es una inversión del machismo. Roñosas, asquerosas, danas. Son jóvenes que no tienen futuro. Yo insisto, son feminazis. Te decía, para mí esto me parece que empezó hace mucho, ¿eh? Mi hija me contó que todos los años hacen encuentros en distintas ciudades del país y ahí nació lo de la campaña por el aborto. ¿Viste las chicas cómo estaban ahí con el frío que hacía? Y ellas organizaron todo. Llevaron abrigo, llevaron comida. Donde está el humano, prevalece sobre otro. Bombo, cantaban. Impresionante, realmente. Mi sobrina va todos los martes al congreso. Mirá, esta es. Yo la miraba por la tele y esto parece la final de un mundial. Bien, se va a votar. Fueron afirmativos, 123 negativos. Bueno, acá estamos nuevamente, luego de un hermoso tema y un muy buen desarrollado contexto. Ahí se me blu. Contexto en el que estamos, ¿no? Que acá las compas nos pusieron a tiro. ¿Cómo estamos? Que estamos. ¿Cómo estamos? Y estamos para atrás. ¿Cómo entonces, estamos? Mejor vamos con una agenda cultural, que un poquito la idea es de. También darle un poquito de importancia y presencia a todo lo que pasa en el conurbano. El conurbano bonaerense es un... Explota. Es un semillero de... cultivo de cosas lindas. De cosas zarpadas que pasan todo el tiempo. Y así bien, como decía Jo, estamos esperando a Lucre para que nos cuente todo lo que pasa en la plaza de Temperley. Mientras le voy contando cositas, voy a arrancar desde los jueves. Bien. Los jueves en nuestra zona, Marcela del Santo, Bursaco. Bursaco City. Quizás mi futura zona, ¿o no? Quizás la futura zona de acá de Josefina. En Bursaco tenemos dos lugares que están a pleno. Uno es Casa Elefante, que tiene propuestas todos los días de la semana, a partir del miércoles, jueves. Ya hay... bien, ¿dónde queda acá? Me están diciendo por la cucaracha. Por la cucaracha. En un rato te lo digo dónde queda, porque no lo tenía pensado, pero cuando dije Bursaco me acordé... Dale. Me acordé de producción, Casa Elefante. Producción. Y al ladito de Casa Elefante tenemos el ciclo bizarro, que es un ciclo de humor que hacen los amigos que anduvieron por acá dando vuelta también, que son Fede y... Lean Menéndez, ahí va, no me salía el nombre. Bien, ¿qué? Entonces, jueves, arranca el jueves. ¿Te vas? ¿Jueves? ¿Qué digo? Bueno, me voy a Casa Elefante. Dirección. Pellegrini 970 Bursaco, ahí a pasitos de la estación. ¿Y si me quiero ir a otro lado, a dónde me voy? Te vas al tío bizarro que... La dirección te la debo. Estamos buscando también. Todo mal. Muy cerca, pero a pasitos. También a pasitos de la estación. A pasitos de la estación. Acá bien. La dirección. Carlos Pellegrini. Ah, también, todo en Pellegrini. Todo Pellegrini. Puedes hacer una gira por ahí Pellegrini. Va. Carlos Pellegrini al 800, enfrente bien. De la estación de Bursaco. Bien. Estas son dos actividades que se desarrollan en nuestro conurbano bonaerense los días jueves, pero también tenemos acá, el Barrio Cultural. Los Jueves Santos que están ahí. ATR. Ahí ATR activando. Y el jueves 12 o sea, el jueves de la semana que viene a las 21 horas, tenemos Noche de Cuentos y Canciones Insurgentes de la mano de Sofi Viola. ¡Ay, qué lindo! Va a estar Sofía Viola acompañada ahí haciendo un ciclo de música y cuentos. Esto es el jueves 12 de marzo, 21 horas, acá en el Barrio Cultural Doctor Melo 4565. Esa dirección sí estaba, ¿no? Esa la tenía, porque la tarea del jueves la pensé in situ, voy a decir la verdad. Me voy a sincerar. Y bien, y después nos pasamos al viernes. Hoy, viernes. Ahorita nosotras terminamos de huelear y nos vamos a la toma. República Árabe de Siria, 75, segundo piso. Festival Transfeminista, volumen 2. Que fiesta, también fiesta. Es de cara a todo lo que veníamos hablando, de todas estas actividades que se vienen, que se van a desarrollar este fin de semana. Este festival volumen 2 tiene esa idea y ese objetivo, ¿no? Con sea, barra. Barra popular, artistas, música, teatro, piquetero y disidente. Y radio abierta. Así que compañeras, si quieren de acá, vamos a seguir radio. ¡Ay, radio! Viernes la radio, así de corrido. Entrada gratis, porque es una actividad militante de cara al 8. Así que, bueno, ahí nos vemos. Y también tenemos el sábado, aquí mismo en el Barrio Cultural, Femiciclo Edición Resiliencia, ¿puede ser? Resiliencia. Resiliencia, ahí va. 20 horas. También, ¿no? ¿El Femiciclo? El Femiciclo arranca a las 20, va a haber una charla introductoria con la marica combativa, que es para deconstruir masculinidades, va a haber arte, va a haber... Está bueno venir al Femiciclo sin decir qué pasa en el Femiciclo para dar lugar a la experimentación, ¿no? Y no limitar al otro. Vengan, experimenten. Y pensaba hoy en esto de armarse... desde adentro para poder combatir al patriarcado también es necesario. Ahí va. Y el domingo, no, perdón, el sábado, esto estaba dentro del sábado también, sí, el 7, sábado 7, que acá la China estuvo hablando del Día de la Visibilidad Lésbica, a las 4 de la tarde en la estación de Bursaco, en el playón lado este, se va a desarrollar también una actividad de festival, radio abierta, fútbol feminista. Taller de autodefensa. Sábado a partir de las 4 de la tarde en la estación de Bursaco. Y bueno, y esto es un poco lo que decíamos, ¿no? El conurbano, más allá de tener toda una actividad artística, ahora mismo en la Plaza de Escalada también hay una actividad artística. Teatro es de circo, ¿no? Es un encuentro de circo que se viene haciendo todos los viernes. O sea, todos los viernes que venimos para la radio, yo me los veo ahí a los compas, artistas callejeros. Así que, bueno, nada, aguante el arte. La idea es darle un espacio de agendita al arte en esta huelga. Y una cosita más, y con esto ya cierro. Acá en el Barrio Cultural se están desarrollando una cantidad de talleres. Montón. No sé si entra dentro de la agenda, pero los invito a todos a que entren a la página del barrio. ¿Vos tenés alguna para recomendar? Yo en tengo particular? Dos para recomendar. Ver, dos. Contanos. Yo te voy a recomendar dos. Dale, contame. Te recomiendo tiempo todos. Libre. Como estoy licenciada, todes. Tengo tiempo libre, así que recomiendo. Bien, bueno, yo te voy a recomendar, te recomiendo todes, pero hay dos que... A ver, uno dale. Lo da acá la compa huelguera. Acá la China huelguera con Normita, Cosmobrujeando, un taller de astrología sentipensante, explorativa, los lunes a las 20 horas en el Barrio Cultural. Les esperamos e invitamos a los varones, que en general se ve que le tienen miedo a la cuestión porque no aparecen, ¿viste? Somos siempre y es a la gorra, ¿verdad? Es a la galera consciente. A la galera consciente. Que está bueno pensar, digo, quienes hayan venido al barrio y si no están invitades, el barrio es un lugar hermoso que construimos con todo el trabajo que le ponemos y el amor, porque somos autogestives. Entonces vengan a estos espacios, a la toma, al barrio. Participen de la galera consciente, que sea consciente real, porque más allá del laburo de nosotras, también va para los lugares que estamos habitando. Sí, y regalen experiencia. Y además es como que la vida nos da muy pocos lugares de disfrute, este tipo de vida, y el arte o los talleres son lugares de disfrute. Entonces, totalmente, démosnos ese espacio. inclusive las masculinidades rompan con mandatos ingresen en terrenos que los consideran femeninos. Yo sin dar nombres voy a promocionar mi taller y voy a decir contanos. Que mi taller es un taller de costura y reparación de prendas. ¡Ay, qué genial! Sí. Los jueves a las 18:30 horas en el barrio cultural, de 18:30 a 21 horas, puedes venir a aprender a arreglarte tu pilchita. De hecho, la China en este momento no lo podemos mostrar porque es radio, tiene puesta la pollerita que se arregló. Hoy les voy a mostrar, vamos a sacar una foto de mi pollera para que vean. Y tuve un interesado, hombre cis, que me ha preguntado por el taller. ¡Bien! No voy a decir el nombre, no lo voy a decir. Oh, sí. Muy bien el aliate, muy bien. Llama Lisa S. Así que bueno, y con esto cerramos acá nuestra agendita. Y amiga, ¿cómo seguimos? Bueno, ¿cómo seguimos? Esta semana fue tendencia en las redes sociales una zambullida histórica de un señor llamado Charly García. Y bueno, vamos a estar escuchando el tema que luego compuso, que es Me tiré por vos. Estaba muy aburrido en la Mendoza fatal. Dije que me falta hora, solo aprender a volar. Mira, pendejo, me tiré por vos. Yo tengo todos los discos y una actitud radical. Quise mostrarle a las chicas la última oportunidad. Mira, boludo, me tiré por vos. Mira, peajo, me tiré por vos. por la fama, me tiré por vos. Me tiré por vos, no por dinero, me tiré por vos. Ay, no, para. China, amor romántico. ¿Qué es el amor romántico? La idea de tratar el amor romántico es porque es una categoría que quienes transitamos el feminismo en general la tenemos muy sabida, pero nunca nos hacemos cargo de que nuestra idea de amor siempre es una idea de amor romántico pochoclero, aun cuando querramos combatirlo y deconstruirlo. ¿Y por qué me pareció importante hablar del amor romántico? En primer lugar, porque nos están haciendo mierda, nos están matando todo el tiempo. Y parte de la naturalización de la violencia machista tiene base en ese amor romántico. Entonces, lo primero que pensé es, ya que tenemos el privilegio, quizás algunas y algunes, de poder corrernos de esas relaciones tóxicas o de esos roles que en un montón de casos nosotras mismas nos ponemos, bueno, corrámonos. La idea es empezar a charlarlo para deconstruirlo, reconocerlo y corrernos. ¿Pero qué es el amor romántico? El amor romántico es un mito, es una construcción cultural que está en el inconsciente colectivo de todos, por eso digo, nadie puede decir que no ama románticamente, y que nos lleva inevitablemente a construir determinados roles. ¿Cuál es la funcionalidad y por qué es tan importante deconstruir el amor romántico? Porque es el que sostiene al capitalismo y al patriarcado. ¿Al capitalismo por qué? Porque el amor romántico hace que la norma sea la heterosexualidad, la norma sea la monogamia y la norma sea tener una familia con hijos como final feliz. Eso obviamente es lo que sostiene al capitalismo como unidad productiva. Pero además, en esto de naturalizar las situaciones de violencia, sostiene el patriarcado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es esto, serlo consciente y empezar a deconstruirlo. Ahora, ¿cuáles son las patas o supuestos que sostienen al amor romántico? En general implica siempre un vínculo de a dos, monogámico, heterosexual, y con una particularidad que el amor romántico es para siempre. Necesariamente el otro me complementa, y no solo, digamos, me complementa, o sea, tenemos la fantasía de que el otro nos complemente y de que va a traer la felicidad que nos falta. Por eso pensamos siempre en la media naranja, en el alma gemela. Siempre tenemos esa fantasía de que, bueno, estoy mal, pero si tuviese pareja sería distinto, si tuviese un compañero sería distinto. Y empezamos a jerarquizar ese vínculo, porque otra de las características que tiene el amor romántico es la jerarquización del vínculo sexoafectivo de pareja. Imagínense en este para siempre, monogámico, heterosexual, la frustración que nos trae cuando eso no se da, porque en la realidad eso no existe. Y digo, nos lleva a normalizar la violencia y el dolor porque aguantamos todo con tal de que esa otra persona, que es mi alma gemela, ¿entendés? La esperé durante un montón de vidas, se quede. Entonces, para que se quede, normalizo la violencia machista. Normalizo que me grite, normalizo que me pegue, en el extremo normalizamos que nos maten. De hecho, jugando con esto del principio, ¿no? Esto de, bueno, ¿a quién le reclamo mi amor mágico, el amor? Lo hacemos todo el tiempo, seamos feministas o no, caemos como en ese estereotipo. Otra de las características recontra importantes es la exacerbación de las emociones. El amor romántico es pasional, es dramático. Todos pensamos que el amor siempre duele y que es un sacrificio. Bueno, sacrifícate por amor. O si no duele, no es amor. Nos lleva a sentir celos, ¿sí? Estamos criadas y criados en una sociedad donde si no te cela, no te quiere. ¿Cuántas veces hicimos el reclamo de, che, pero vos no me estás celando, entonces no me querés, no gustas de mí? O tengo derecho a ser celosa y revisarte determinadas cosas porque, bueno, pues amor. Eso también es un problema del amor romántico. Y que muchas veces perdonamos cosas que no van, confundimos violencia con pasión. Entonces, cuando el otro nos maltrata y nos hace sentir mal y nos humilla o hace cualquier cosa, lo sostenemos porque lo amamos. Y por último, como parte importante también, el amor romántico construye roles. Construye roles que nos limitan, siempre en la forma de ser y que además siempre construyen la cuestión patriarcal, violenta y opresiva de mujeres y disidencias. Los roles arquetípicamente impuestos son el rol femenino, que es pasivo, débil y sostenedor de la cotidianidad, ¿no? Nosotras, además de laburar, sostenemos al compa o a la compa que viene cansada y demás. Y el rol del varón, o quien, digamos, haga de varón, en el caso de que no sea una pareja hetero, viene a salvarnos del caos y en general es ese rol masculino el que tiene el rol del violento pasional. Esto, bueno, mirá, nada, te grité porque me puse celoso, porque me sentí menos que vos, ¿sí? Digo, siempre en una relación donde el amor romántico está muy zarpado, esos roles van jugando eso, como van jugando esos lugares. Y otra cosita más como para ir cerrando. Lo interesante es notar que el amor romántico va más allá de el vínculo sexoafectivo con un compañero o compañera. De hecho, en las relaciones vistas entre padre e hija, ¿no? Esto de que el padre te acompaña, te celebra la menstruación. Digo, nosotras, no sé ustedes, yo por suerte mi padre nunca lo hizo, pero digo, tenía compañeras de, ay, menstrué, mi papá me regaló flores, lo celebramos, el cumpleaños de 15, ¿no? La mamá que quiere al varón y que se desvive por el huevo. El celo y la posesión entre amigues, eso también tiene que ver con el amor romántico. Y como algo importante también, hay una negación de los propios intereses para entregarnos a las necesidades de ese otro que viene a salvarnos la vida cual príncipe encantador. Encantador. Digo, si nos ponemos a analizar, casi todos caemos una u otra vez en este tipo de roles. Muchas veces, quizás, no somos, o sea, podemos portar cualquiera de los dos roles. Y también es importante saber que no necesariamente se da en parejas heterosexuales o heteronormadas, ¿sí? Sucede, nos ponemos en esos roles de mierda del amor romántico, sea en la relación que estemos. Abro el juego a mis compañeras. ¿Se entendió? Perfecto. Clarísimo. Muy bien. Más abro claro, el juego. Echale amor. ¿En qué situaciones nos encontramos cotidianamente donde caemos en esto del amor romántico, por bueno, ejemplo? Yo voy a dar un ejemplo. El otro día estaba dialogando con mi mamá y mi mamá me preguntó, bueno, pero vos, ¿qué soportarías por amor? Ay, por favor. Ah. Ahí está. No, mamá, yo soportar. Bueno, a ver, bueno, no. Justamente, ¿no? Esta idea de cuánto das por amor o por el amor lo doy todo. Bueno, no. Bueno, es la historia de amor clásica de nuestros tiempos y de la modernidad, que es Romeo y Julieta, si lo queremos ver así. Digo, son dos adolescentes que por amor dejan la vida, por su amor, terminan dejando la vida, y eso es lo que nos han inculcado, ese amor trágico por el que dejas todo y por el que te reventas, y lo hemos visto, digamos, esto, de hecho se han hecho películas modernas de Romeo y Julieta para que consumamos esta versión chota del amor romántico, que es nefasto. Y sobre todo para nosotras, ¿no? Siempre. Porque, digamos, ¿quién carga con la peor parte del amor romántico? Las mujeres. ¿Nosotras o quien ocupa el rol de energía femenina en esa pareja? Y el opuesto, pensar también el opuesto al amor romántico, que es el amor compañere, ¿no? O sea, ¿cómo construir amores compañeres donde no existe una promesa de eternidad, porque qué sé yo qué puede pasar la semana que viene, pero en el aquí y ahora te quiero bien, te quiero sana, te quiero sano, te quiero libre, me querés libre, no sos mi media naranja porque me asfixia pensar algo así, sino que somos una banana y una pera, somos una rica ensalada de frutas. Ojalá todos pensaran como vos igual, digo, pensando en que en la cotidianidad no sucede. Y lo que me parecía importante también es como repensarnos nosotres, en esto del feminismo, porque pareciera a veces que tenemos esas categorías saldadas. Sí, que no nos quita, sucede, que no nos quita pasa. Lo lindo y lo goma del amor. A ver, no es que claro. Una está en, o sea, una pone en discusión la cosa goma, romántica. O sea, yo soy querendón y querendona al 100%. Y me gusta hacerte un cartelito y me gusta compartir un momento. Sos neptuniana, hay algo de tu Neptuno ahí que te... Celebrar. Ese romanticismo, esa cosa del juego en el amor es fantástico. El tema es cuando caemos en lugares de soportar actitudes del otro en pos del amor. No, y cuando por no encontrar ese amor romántico que nos han inculcado nos sentimos mal con nosotros. La frustración es tremendo. Y estos son arquetipos de verdad del inconsciente colectivo, muy añejos. Entonces desarmarlo lleva un laburo que es fuerte, no solo esto, qué le permito al otro, sino en qué lugar me pongo yo en la relación. Y esto, somos privilegiadas, nosotras nos podemos correr de esos lugares. Y para poder corrernos tenemos que repensarnos todo el tiempo. Sí, y creo que en realidad estamos haciendo un camino. No sé si somos privilegiadas. Yo creo que somos privilegiadas porque nos pensamos en otro tipo de relación. No sé si todavía lo logramos plasmar, porque yo creo que todavía estamos en una etapa donde quizás hay otras que sí, que ya saldaron toda una etapa amatoria, que rompieron la barrera de la posesión, por ejemplo. Sí. Pero yo creo que todavía, hasta en estos vínculos nuevos que nos planteamos, de que, como decía Marce, somos una ensalada de fruta, sigue estando todavía esa ensalada de fruta, pero es mía. Yo igual cuando hablo de privilegio... ¡Claro! Entonces es como que me parece que, si bien estamos desmistificando muchísimo este amor romántico, esta cosa de idealizar al otro... creo que estamos en una etapa en la que empezamos a aceptar al otro también, el otro como es, y con sus pero sí hay cosas que, o sea, sabemos que ya hay cosas que no. Claro. Pero todavía estamos como que ahí, yo creo que estamos haciendo un camino. Es que en realidad el camino es, digo, pensando en que son arquetipos que vienen desde la Edad Media, sí, claro. ¿No? Sería muy omnipotente pensar que nosotras podemos Obvio. Romperlos. Yo cuando hablo de privilegio, igual hablo del privilegio de estar vivas, el privilegio de ser colectivas. Nosotras somos mujeres colectivas, sabemos que tenemos dónde recurrir y que si hay alguna situación que nos atraviesa, digo, tenemos claro. para dónde escapar. Hay un montón de mujeres esto que terminan muertas porque el camino del amor romántico las lleva a que el macho que tiene al lado las mata, o que no tienen a dónde irse, entonces económicamente no pueden. Cuando hablo del privilegio, en realidad hablo de eso, de que nada, somos feministas, estamos colectivamente, vivimos de manera colectiva, tenemos esa conciencia y tenemos a dónde ir. Entonces, aprovechemos ese privilegio y de verdad, cuando hay cosas en la relación que no van, corrámonos a tiempo. Claro. Como hacer ese ejercicio, eso también es una praxis feminista. No es mentira que no podemos, sí podemos. Y claro. Estamos juntas y nos ven y estamos fuertes. Así que bueno, nada, la idea era traer una categoría de estas que es un tema que da igual sucediendo. Para... Sí, yo invito esto a repensarnos todo el tiempo. Yo no tengo la verdad de nada, ninguna de nosotras. Ah, yo sí. Yo no. Bueno, yo la tenía, yo la tenía, pero no la encuentro. Habla por vos. Yo sí te cuento. Habla por vos, querida. Como esto, la invitación es a repensarnos, que las columnas, que mi columna por lo menos sea una invitación a repensarnos, a acordarnos de vínculos que nos suman en este caso. Si duele, compañeros, no es amor. Si te pegas, si te gritas, si te violentas, si te incomodas, si le decís algo y no te quiere escuchar, si tiene el manejo de las emociones, del llanto, del sexo, si te toca y vos no querés, eso no es amor. Así que corrámonos de eso, por favor. Y para cerrar, hablando del amor romántico que queremos destruir y del día de la visibilidad lésbica y demás, vamos a poner una canción de Sara Eve que se llama Movimiento al Deseo, que no nos digan cómo tenemos que amar. Voy a armar algo para quemar, hacerte un fueguito donde sea, una velita, así que fíjate bien que querés quemar. El deseo, lo que pasa entre nos. Báilatelo. Es del pueblo, este ritmo gózalo. Yo quiero bailármelo. Algunos están mirando. Otros están publicando. Todos estamos haciendo algo. Un movimiento social desde abajo. Para arriba. Que se arme ahora.

Y qué bueno que lo vengas a abrir vos, nuestro espacio de Varieté de este año. Bueno, hasta invitada pegamos. Ah, ¿no soy plan B? Siempre la... Gracias. Yo sabía, lo deseaba estar acá. Gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Sí? No, gracias a vos, che. No, gracias a vos. Lo vamos a empezar así que otra vez estuvimos hasta las 7 de la mañana agradeciendo. Che, gracias, por venir. Bueno, vine acá porque que ya estaba, yo lo soñé, lo decía, y cuando venía caminando decía, ¿por qué no decía otra cosa? Pero bueno, acá estamos. Eso te iba a decir, ¿por qué no decíaste otra cosa? Sí, porque yo quería estar acá, escuché una vez acá en el barrio cultural, porque hay una radio en el barrio cultural. Hay una radio en el barrio. ¡Un paseo! No. Vos venís seguido al barrio, ¿no? Sí, la primera vez que vino se cortó la luz, pero bueno. Y el otro día estuviste con Sofi Viola, sí, se te cumplió el sueño del mundo, eso lo deseaste también. Sí, la fallamos, y si no deseamos, ya está, estamos medio... ¿Te encontraste con tu mamá? Sí, me encontré con mi mamá, fue un momento emotivo, al principio lo negué, me dio vergüenza, pero bueno, pues ya me picó porque durante 52 años no estuvo al lado mío. Igual no suelen dar vergüenza a veces. Sí, sí. Y sí, una ciruja que yo le di una frazada, ¿viste? Y comí ahí en la plaza de golpe, bueno. Y de pronto viniste de ahí, wow. Sí, y acá estoy y me gusta la radio porque, bueno, para los que no me conocen está bueno porque no se ve. Y bueno, que sean ustedes, porque mucho cuando yo iba a la radio siempre eran hombres. Y bueno, y está bien que siga habiendo radio de hombres, pero también está bueno que se alcen las voces así, como ustedes. Para que no sabe, ella me está mirando. Ay, emocionada. Vaya, quiero decir para cómo conoce que esta tarde, esta noche, busqué esa bichesa esta cadeta. ¡Gracias! ¡Vamos! Acá las huelgueras también estamos re caretas. ¡Vamos! No nos gusta estar caretas, igual. ¿No? Lucrecia, te está sacando la ropa. Te está sacando todo. La gente no lo ve, pero Lucrecia, ¿por qué te está sacando la ropa? Para la foto. ¿Qué no querés mostrar, Lucre? Ahí está. Para la foto. Yo pensé que te querías poner en teta ya. Sí, yo tengo un doble pezón. ¿Cómo que tenés un doble pezón? Sí, hasta. ¿Qué soy? ¿No crees? Lo que pasa es que Lucre es como que es una estrella, ¿no? Es como, y de golpe para nosotras tenerla acá es como es muy que, fuerte. Para claro, quienes somos conurbanas, desde hace mucho tiempo la conocemos. Yo estoy mirándola así, tipo embelesada. Sí, eso es verdad. Aparte está muy potra, mirá cómo está pintada, sí, todo. Para las que no la ven, está recontra, tiene dos corazones hermosos en las mejillas y unas cejas, no pestañas tampoco, párpados con naranja, con violeta, con celeste, es un carnaval. Aguante carnaval. ¿Qué onda el amor, Lucre? Porque estás así tan linda, me imagino que debes andar, pero... Sí, antes me ponía linda para los demás, pero ahora me pongo linda para mí. Así que, justo que estábamos hablando de... Sí, me pinto así como de indio, con dos dedos, con lo que hay. Uno me pinté con carbón, pero bueno, lo que había. Así, los brillos ya lo dejé porque me hacían mal los ojos. ¿Te hacían mal a los ojos? No, sí, a veces duele el glamour. Más si son los brillos del tal chino ahí, que son más baratos. Tal cual. Esa parte te deja la cara toda llena de picazón, ¿viste? Sí, agarra chino, coronavirus. Querido maquillaje, sí. No, es lo del chino que me quedó. Sí. Que tardás 5 días en sacarte ese glitter, ¿no? Sí. Te vas a lo March. Bueno, gracias por crear el espacio Varieté en estos tiempos en que cada vez se reivindica más esa palabra, que yo vengo haciendo Varieté muchos años. Y siempre estaba como mal vista, porque bueno, uno ahí en la Varieté, viste, puede tomar algo, pueden fumar cosas así, canábicas, no sé. Y que el humor, la Varieté, la variedad de cosas artísticas y culturales se una en una noche y a la gorra, eso es fantástico. Gracias por sostener la palabra Varieté. Aguante la Varieté y aguante el compromiso de quienes vamos a ver arte y entendemos que la gorra es re importante. Es el único lugar donde reivindico la gorra. Para los artistas autogestivos. Sí, gorra con conciencia se le dice también al que justo la tiene toda en la billetera, Porque si el que no tiene, pues más que viste, hay que hacer conciencia de, bueno, porque justo ahí no tenés un mango. Conciencia, pero no un mango. Y claro. Sí, viste, separar la plata para los gatos, para la cerveza, para los puchos, y el latte. Ahí te quiero ver, ¿eh? ¿Cuánto dejas para eso? Gracias. El latte y después los puchos. Sí, Puede ser. ¿Y el facito en para orden, cuándo? En el orden que vos. En el orden que vos. Sí, en el orden que vos quieras. Bueno, ¿y qué andas haciendo, Lucre? Contanos un poquito de por dónde andás, ahora te vas, ¿para dónde te vas? No, estoy acá, me quedo acá y voy a estar organizando las barrietés acá una noche antes de los feriados en el barrio cultural, preparando unos festivales donde yo quiero viajar y estar presente llevando todo lo que hacemos acá a otros lugares, que al final siempre pasan las mismas cosas, y eligiendo los lugares. En la Plaza del Temple, preparándonos para el domingo, pero bueno, que va a haber un festival, pero si uno quiere, hoy mismo ya es un festival este encuentro. Hoy ya es un festival, la vida festival. Misma, así que... Y contanos bien. El domingo, ¿qué pasa el domingo? ¿Qué haces ahí? El domingo, bueno, hace 35 años yo el domingo iba a misa. Las cosas van cambiando. Y después, bueno, el domingo comí con mi familia y hace 9 años que el domingo yo voy a una plaza. Y justo este domingo es 8 de marzo. ¿Y qué pasa el 8? Y bueno, y cada uno flashea como que, ¿viste? Yo hace muchos años flasheaba con una rosa, que ese chico que me gustaba me llevara, no sé, pague algo, me llevé a un hotel, me diga te amo. Los ¿viste? Bombones. Sí, unos bombones. Así que, pero bueno, de que me atravesó el feminismo, el 8 de marzo lo vivo en otro momento. Y bueno, este domingo va a ser muy especial. Es difícil llamar festival encuentro artístico ante tanta muerte y tanto femicidio cada tantas horas, pero bueno, es una decisión también levantarse cada mañana y cargarse de ese femicidio. A mí me gusta ver los pajaritos, tomar mate falleros en mi compost ahí, cuando me pongo mal voy a la tierra. Y bueno, y muchos me dijeron, ¿cómo vas a hacer algo así, festivo, alegre, en un momento en que están pasando tantas cosas? Dicen que cada uno lo viva como pueda, como quiera, uh-huh, sin imponer al otro. El que quiera puede ir a capital, el que quiera puede comer bombones, el que quiera puede ir a marchar, el que quiera puede juntarse con amigas, contarse las cosas que pasan. Yo quiero estar en la plaza y con estos femicidios, con todo lo que pasa, transformarlo en arte y visibilizar lo que nos pasa y reflexionar a través de la alegría, el encuentro, el abrazo. Sí, señor. ¡Ay, hermoso! ¡Lucrecia Presidenta! ¡Lucrecia Presidenta! ¡Lucrecia Presidenta! Vaya, no me digan así que me siento vista. Recuerdo a la abuela Emma que no, me decía, yo quería el voto femenino, que no quería la Evita, por eso. Así que mete las contradicciones, ¿viste? Obvio. Es re importante, Lucre, lo que decís, porque en esto de no perder la alegría de ser rebeldes, ¿no? Como sí, la lucha a través de la alegría y del arte. Sí. El que quiere estar mal también, porque hay gente que no para. Y hay gente que no tiene momento de pensar, de reflexionar qué quiere hacer con su vida. Y mira mucho la tele, entonces va copiando pensamientos de otros. Sin condenar y sin poner, el 8 de marzo va a ser importante. Estemos donde estemos, haciendo lo que queramos, no puede ser un día más. A mí me cambió, no puede ser un día más. Así que yo recuerdo, arranqué esto en Lomas, me invitaron como artista, ahí en el municipio de Lomas. Uno dice municipio, parece que es parte oficial del municipio. No, nosotros ocupamos la plaza y yo ya arranqué hace 2 años diciendo que aquí los primeros que acosaron al trabajo y reprimen y valorizan eran los mismos municipales. Ese día se dio libertad a todas las mujeres para que no trabajen y los hombres ahí comprendí que se tienen que quedar en casa ahí un rato con la familia para que las mujeres y las chicas puedan salir. Y hay mujeres que vienen, madres, Le creo, Guernica, va a ver junta en Guernica, creo, qué sí. Importante, que Lomas es como capital. Claro. Entonces, claro. Con la excusa de ir a ver Cico, se iban enterando que es infancia libre, Tatagua, un micrófono abierto, y empezar a escuchar que lo que pasa en la casa nos pasa a todas, que no puede ser tan natural toda la vida. Y empezar a escuchar cosas, y bueno, pero al marido tienen que decir que viene a ver Cico. No le pueden decir que van a marchar. ¿A dónde? Sí, hay un montón de mujeres que no pueden decirlo. Y es un bajón. Así que vengan a ver la canción, que vengan con la excusa que quieran, que vengan a criticar, a ver qué carajo pasa ahí. No importa. Algunos dicen política, descentralizar. ¿Qué es eso? No importa. Uno está donde quiere estar. Y bueno, y es así. Vos vamos a una ya. No, no, yo no reflexía, es como la Lucre es filósofa. Hay una Lucre filósofa. Hay una, sí, sí. Yo creo que es su luna en Piscis, mira. Sí, su luna analítica azul. Sagitario 1978. Y hoy tengo a partir de nacimiento. Nací 1 y 5. Esa. Así que. Cayela. Teníamos. Sí. Guardala, Lucre. Lo voy a guardar. Escúchame, ¿y nosotras podemos ir el domingo a la plaza de Temperley? A mí me encantaría que haya radio en vivo, que puedan compartir ahí las voces. Hay muchas cosas que se alza la voz. Estudiantes del ENAM, trabajadoras de la fábrica Canales, mamochas. Esa. Ahí, de la parada 165, actualmente 164. Una sobreviviente de prostíbulo de Ezeiza, y una sobreviviente de Yoma, una obra social, y después ahí con lo que ustedes quieran compartir, y que la gente baje del colectivo, la mujer, la persona que está con sus hijos, y justo escuche algo flashero como ustedes, porque nuestro oído va cambiando poquito a poquito. Muy bien. ¿No es cierto? Uno escucha cosas que ahora la escucha de otra manera. Sí, a mí me pasó un momento y dije, salgo con un rifle a matar, pero no. Primera opción, ¿no? Yo ya si escucho de otra manera, la voy a para adelante, ¿no es cierto? Bueno, ahora es un palo para pegar. No la escopeta. Sí. Hay que ir acostumbrando al oído, es verdad. Y sí, algunas cosas para mí siguen hasta tan naturales que cuando empecé a escuchar decía, corazón, yo estaba incómoda. Corazón, claro. Ese camarín de circo donde había 30 hombres y todos lutaban y se tiraban pedos y contaban qué iban a hacer a la noche, a quién se iban a besar o hablando de mujeres, yo estaba ahí incómoda. Y por un momento me sentía única, elegida, ¿entendés? Como que me habían elegido a mí para pertenecer. Y mi primer cambio fue dejar de festejar las pelotudeces que empiezan a decir los hombres sin pensar, quedarme callada y no reírme. Eso fue un gran cambio para mí. Bien. Un montón. Bien. Es que eso es un montón. Es un montón. Yo ya no permito, desde hace más o menos una hora y media, que ni mi viejo me falte el respeto. Así muy que bien, el respeto bien. Ante todo, ¿no es cierto? Exactamente. Vas bien. Por una hora y media, vamos por 2 horas. Sí, ya sí. Vos permitís que te falte el respeto a tu papá y tu mamá. Ya está. Ya hay un cambio de la vida, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Escuchaste, ma? ¿Estás escuchando, madre. Mamá? Hay que respetar, ma. Hay que respetar. No te equivocaste. Ya está acá haciendo la radio lo que quiere hacer. ¿Sabes quién es mi amiga? La Lucre. Sí. Así. ¿Cuánto que dicen mi amigo? Después sacan la birra del chino. Tengo que pagar todas las deudas, todos supuestos amigos y amigas. Pero bueno, no vayamos al carajo. ¿Tenés una cuenta en el chino? ¿Eh? ¿Tenés una cuenta en el chino? No, pero vos, yo soy amigo de Luque. Por eso. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Cualquier cosa te aviso. Luque es famosa, entonces. Sí, sí. Luque, la parada, es súper famosa. Sí, pero la inmobiliaria de la nube eso no lo sabe. No. Yo voy y me cobro igual. Vas con tu fama y no. Sí, no pasa ni un descuento. Pero bueno. Bueno, ¿y qué actividades va a haber? Entonces vas, bueno, obviamente vas a estar vos, obvio, como sí. Todos los domingos sosteniendo ahí ese espacio autogestivo hermoso. Sí. Y va a haber radio abierta, nos contabas. Sí. ¿Y qué más? Van a estar ustedes, va a estar Florencia Menéndez. Ay, qué bueno. Recibiendo pinceletas, ya va a ser un gran camino después de pintar hasta la Comisaría de la Mujer. ¡Esa! Sí, sobre el 25 de mayo. Muy buena idea. Sí, antes había justo muchos años antes que se ponga la luz el 25 de mayo, había un prostíbulo. De golpe cierra el prostíbulo y se abre la Comisaría de la Casualidad, mujer. Casualidad, sí, ¿no? Sí, justo, ¿no? Se iluminó. Los pajaritos no entendían nada. Nada. Y sí, las luces, ¿viste? De día, seguían cantando. Y ese caminito que va a pintar esta compa es para que las mujeres puedan llegar. Sí, eso van a el domingo comisaría. Van a juntar pinceles. Pueden traerle y van a pintar pinceletas de mujeres y disidencias. Genial. Después va a estar la pintada que pintaron el pañuelo verde y el huipala, las verdes, que también pintaron el pañuelo acá en Escalada. Ah. Sí, pintamos las calles de verde, bueno, todo lo que se quieran sumar. Después va a estar la feria transfeminista. Ay, qué lindo. Sí, después va a estar la clase de folclore, taller de serigrafía. Tan feminista va a estar especialmente para feminismo, y hay que decirlo, a veces dice disidencia, ¿qué es? Y sí, lesbianas, trans, travesti, todas que quieran acercarse, va a tener un sector. Y después la feria, porque ellos trabajan todo el domingo ahí, no se les va a negar, ya tienen un espacio. Tal cual. Y después ya va a comenzar a Valleté de Cico, Teatro Títeres. Tenemos a Gabriela Pajés. Esa. Con la concha de tu madre. Se llama así, te juro. Re lindo. Sí, nunca. O sea, el pene de tu padre, ¿eh? La concha de tu madre. Vino tal acá. Sí. Vino Gaby. Una genia. Vino Gaby con Concepción. Sí, claro. Concepción. Quise decir coche tu madre. Alta mira, concha. Me gusta más alta concha. Madre, sí. Concepción. Va a estar Mala Madre Cico, que tiene una escuela de circo en Calzada, haciendo un poco de circo. Va a estar Raquel Pardo, Calla Mecha. Después va a estar unas gauchas reivindicando a ese modelo, ¿no?, de folclore. Va a hacer reír. Después va a venir alguien de Brasil, una compañera, que va a cantar ópera. Después va a estar Tía Picha. Bueno, va a haber cuerda de candombe. Va a haber muchas intervenciones. Pero es re completo. Nosotros hicimos una convocatoria. ¿Saben qué? ¿Qué? Gracias. A nadie dijimos que no. Exacto. Porque si uno hace una convocatoria, después no te va a poner a seleccionar. Claro. Así que, porque a nadie dijimos que no, vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Era larguísima la actividad. Sí, hazte una vuelta y ahí te quiero ver careta, ¿eh? Escúchame, claro, yo te iba a decir eso. Yo careta hasta las 2 de la mañana, no, Lucre, no te aguanto. Seguimos de gira hasta el 9 de última. Hacemos gira para la movida del 9. Hasta el 9. Vos sabés, los negocios chocho están cada vez que se manifiestan el feminismo. Los chinos venden a escondidas, ya lo saben. Tal cual. Todos están felices con el feminismo. Todos comen. Y sí, según no, como no, mires. Claro. ¿Eh? Es verdad. Hasta los que venden el pañuelito celeste. Tal cual. Pañuelito celeste, pañuelito verde. Pero bueno, en las marchas, fíjense, ¿viste? No es lo mismo comprar un pañuelito verde a un hombre que a una mujer también, ¿no? Obvio. Esos que venden un pañuelito fallero, pero bueno. Reivindicamos el laburo de las compañeras. Sí, claro, reivindiquemos dos. Bien. Y de hecho siempre busquemos, si podemos, a una compañera de la campaña, porque los pañuelitos financian, ahí ayudan. Exacto, a financiar las actividades, la organización. Así que si necesitas un pañuelo y no tenés un número, nos avisas. Una historia para contar así cortita que yo no sabía sobre el pañuelo, que hay como una tradición de que el pañuelo vos no lo tenés que comprar, el pañuelo te lo tienen que regalar y vos tenés que regalarlo. Sí, así que regalemos pañuelos y que nos regalen pañuelos y que pasen por todo el mundo y por todo nuestro país los pañuelos regalados entre a nosotros. A mí me regaló Raquel Pardo. Eso en el Cuento Plurinacional de La Plata había una abuela, si me dejan comentárselo. Sí, gracias. Montano. Y había una abuela y la aplaudimos. Y yo dije que no importa si era el pañuelo celeste, que acá estaba todo bien, porque no es solo un pañuelo, atrás de un pañuelo hay muchas cosas más. Es más, si te daba el pañuelo celeste un pastor y te dice, vos vas a que la palabra de Dios y lo vas a cagar. Y ella me dijo, yo vine a acompañar a mi nieta. Y ahí aplaudimos todos y todas. Y dijo que apoyaba a su nieta. Y ahí fuimos y la abrazamos todo, así. Y yo le entregué el pañuelo verde y se lo puso. ¡Ay, sí, qué lindo! Se lo puso. Vaya. Sí, aguante el pañuelo después, de Lucre, que no después, es cualquier pañuelo. Sí, después se lo sacó y lo vendió 500 pesos, me quedé. Pero bueno, pues, basta, cada uno hace lo que puede. Estaba subastando. ¿Quién lo compró a 500 pesos? Yo lo compré a 500 pesos. Sí, que fallé conmigo. Pero gracias, uno no sabe, aunque haya 100.000 personas, con que uno ya se vaya pensando algo diferente y valorando el presente, porque la vida es un instante, y esa es la misión a través del arte, demostrar que la vida es muy linda también si la sabemos disfrutar, y que a veces para pensar, viste, yo digo, ¿qué nos reímos cuando nos reímos? Pero bueno, a veces hay que buscar manera de reflexionar, y de a poquito, hasta que nos damos cuenta que nos pasan las mismas cosas, ¿no es cierto? Tal cual. Claramente. Así que bueno, después ahí toda la familia se me vino al humo, pero bueno, la abuela ahí, fallándola. Cuando vi a esa abuela, me acordé del primer pañuelo que yo me puse en mi vida, que fue el pañuelo de las abuelas de Plaza de Mayo. Nunca hice política, pero fue lo primero que yo hice así. Mamá tenía miedo que me pase algo, podía hacer esa ronda ahí. Así que abuelas son una de las primeras referentes para mí de estar en la calle, ahí luchando por visibilizar y contando. Y uno de los primeros pañuelos. Las abuelas del amor, ¿no? Como sí. Pero bueno, también las calles, además de protesta y lucha, también para celebrar que estamos vivas. Obvio. Sí, gracias por este silencio. Es que nos emociona, Lucre. Yo la verdad es que estoy emocionada de escucharte. Para, igual es que es muy fuerte decir tenemos que celebrar que estamos vivas. Porque es re fuerte, pero es verdad. Creo que ese silencio vino de ahí, ¿no? De tener que celebrar que estamos vivas y que no nos mataron. Y sí, por lo que decimos, por lo que hacemos. Nosotras sabemos muy bien todos los riesgos que podemos correr por lo que hacemos y por lo que decimos. Pero bueno, esta forma de vivir, ni mejor ni peor, otro camino. Y les digo que es un camino de ida también, ¿eh? Obvio. Sí. Pero bueno, uno a veces dice, uy, habré... uno a veces hace un show, una función, una valleté y se va diciendo, y habrá pasado algo. Pero bueno, es como lo que uno quiere sembrar, ¿viste? Uno pone la semilla, a veces no sale nada. ¿Y a veces? A veces sale un lechugón. A veces sale macho. Hermafrodita. A veces sale del compo, ¿no? De lo que sobra salió algo. Pero bueno, lo importante es lo que uno quiere sembrar en este camino y cómo uno quiere ser recordado, trascender en la vida. Más cuando no tenés hijos, pienso como una mujer, la loca solterona, ¿viste? Tal cual, la tía solterona. ¡Ay, me levanta la mano la otra! ¡Uy, mire la tía solterona, rara, bárbara! Rara. Debe escabiar. No, ¿viste? Bueno, igual sí, escabiamos, obvio. Sí, ¿cómo no se casó? No te queremos retener más, sí. Lucre, porque sabemos que tenés, de sí. Acá tenés que... Me voy ya, allá me están esperando, están diciendo que empiece y yo estoy acá, pero bueno. Ya tenés el público tipo Luz. Sí, en barrio, sí, en barrio Monte Grande, que la verdad que algo, una movida muy cultural, ¿eh? Hay algo más que funcionarios corruptos en Monte Grande, así que muy feliz. Ahí estamos. Y bueno, y el domingo te vemos en la plaza, entonces. El domingo son mediante. Si llueve, flashela, ¿sí? Yo no voy a ir. Así que, y por algo será, ¿sí? Está en uno levantarse y tomar la decisión de estar contento o angustiarse o amargo. Nosotros que estamos en el arte tenemos la obligación de estar contentos y contentas. Y si estamos vivos también, están vivos los hombres, todo condición humana, hay que celebrar la vida así, más cuando después de los 50. Y te está diciendo, pues, o no. Ay, te así quiero, que gas, quiero agradecer a los jóvenes, el Instituto del ENAM, de todo el Chile, de toda Latinoamérica, por la lucha y por el ejemplo que nos dan. Me gustaría, si les parece, un aplauso para todos los estudiantes. ¡Aguante! Gracias, avísenle a los padres que están bien. Bueno, Lucre, entonces nos vemos el domingo. Bueno, gracias, yo me voy. Gracias. Chao, gracias. Para, no te vayas. ¿No querías un tema vos? Ah, sí. Sí, quiero agradecer a Huelga Amor, otro deseo que esté en la calle, en el espacio público. Y me voy ahora al barrio Monte Grande, pero con la certeza de que estamos haciendo las cosas que queremos hacer. Te queremos. Gracias. Nos vemos. A seguir pasándola. Gracias. Gracias. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para el que comprende español, esta es una canción bien, muy, muy bueno, bien. Acá volvimos después de una hermosa varieté con Lucrecia Vicenza, que se acaba de ir y nos dejó de regalito esta canción, la Lucre. Y bueno, y ahora acá estamos con Rosa. Hola, Rosa. Hola, buenas noches. Hola, Rosa. Hola. ¿Cómo es tu apellido, Rosita? Opa, opa. ¿Qué apellido? Salomón. Rosa Salomón, ahí va. Sí, sí, yo te tenía como Rosa Salomón. Bueno, acá estuvimos varietando. Un apellido fuerte. Beatriz Salomón, por ejemplo. Claro. Porque... bueno, nuestra primera varieté. Varieté Huelguera, nosotras como huelgueras decidimos darle un espacio a la varieté, que es inamovible. Por, y nos salvo, encanta. Sí, lo movemos así en cuanto a esto, esta dinámica de que nos ha pasado, de que sí, se han retrasado las les artistes por diferentes cuestiones, sí, y corrimos la varieté, pero de dentro del formato de la radio. Nunca... Sí. Faltó en estos programas de huelga de manes. Ya la varieté de por sí empieza a entrar más tarde del horario que dice, ¿no? Claro, claro. Entonces está la fama. Está bien. Así que bueno, y nada, y como primera artista que venís acá a nuestro espacio, me parece como que sos realmente un artista que dentro de lo que es el conurbano se ganó un espacio zarpado. Se ganó, no, o sea, batallaste un espacio zarpado, como es la plaza, y me gustaría, nos gustaría que nos cuentes un poquito de esa experiencia, ¿no? De lo que es, si bien Lucre nos dio un pantallazo a nivel Lucre, vos como Rosa, que nos cuentes que esa movida, ¿no? Sí, bueno, ahí. Sí, yo soy más tranqui. Es verdad, es como que de golpe hicimos que estábamos... Yo igual la conozco a Rosa, compartimos asambleas en el barrio y es mentira que es más tranquila. Baja el rating. Baja el rating. Bajan, ya lo escuchan tantos. No, digo como un lugar de no comerse el personaje también, ¿no? Pero bueno, Lucrecia tiene mucho de mí también. La plaza sí nace como... como una necesidad de reclamo también, como podemos llamar la huelga también, ¿no? Uh-huh. Frente a los espacios que se cerraban y otros que ya no me estaban representando en los contenidos o ya estaban condicionando lo que yo tenía que hacer o decir. Entonces, puntualmente también pasa que cierra Ludovico, donde yo me identifico mucho con el humor y la manera de hacer del teatro cabeza. Así que bueno, de ahí nos vamos a la plaza con un perfil bajo, porque bueno, cuando fuimos a pedir la plaza fue no, pensando que era la de Loma, hasta que bueno, la de Temperley, vengan tranquilos, que no pasa nada. Así que bueno, y después de ahí nunca más nos fuimos, porque bueno, hablo yo, pero es todos los que ocupan ahí. Es importante destacar que Rosa es la que convoca, quizás, y un poco lo que decía Lucre también antes, ¿no? Ella convoca y de golpe un espectáculo en la plaza de Temperley, te encontrás con un desfile de artistas de todos lados y muchos. Porque hay de todo, y ahora hay feria también. Sí, abriste también el abanico y abriste puertas para los feriantes, y eso es como más comunitario lo hace todavía, ¿no? Sí, sí, yo creo que bueno, encontré la libertad, que la llevo en el presente, de que ahí uno puede decidir qué hacer y qué decir, y no que generando expectativas en los lugares cerrados que a veces, no sé, quieren vender o quieren que venga gente. Entonces ahí, y después bueno, romper con lo tradicional de una función de un domingo, ¿viste? Ya llevarlo una varieté de 3 horas, 14 artistas. Siempre ahí te dicen, viste, che, ¿por qué no la hacen más cortita? Claro, porque arranca, ¿a qué hora? Manija. Y el horario de verano a las 7, pero sí, a veces hay 14 artistas, 9 artistas, puede terminar a las 10 de la noche, a las 11. Puede terminar. Quienes somos, de, digo, yo soy de Temperley, viví toda mi vida hasta que, por suerte, me mudé a Escalada. Digo, por suerte, igual amo Temperley, pero la conocemos a Lucre. Lucre se ganó el lugar que tiene. Eso, sí. Como quienes, a quien le decís, che, ¿la conoces a Lucrecia Vicenza? Sí, claro, del Teatro Cabeza, de Ludovico, de la plaza. Sí, hay más, tu laburo. Que, sí, hay más gente que sabe de la plaza que la que viene. Sí, eso pasa a veces. Como que saben que algo pasa ahí. Bueno, pero es parte también de este laburo que hiciste ahí. Es como que, de hecho, la plaza de los dos cañones, que era re tumbera, re mal, turbia. Sí. Hoy, por más que a la noche se puede poner media punky, está pintado, esos dos cañones están pintados. O sea, como que hay circo. Está hermosa. Hay sí. circo, se palpita el circo. Sí, corre plaza. Otra energía. A mí me gusta decir que no es mío, ¿viste? Ni que es mi espacio, porque si yo algún día me tengo que ir, me iré. O sea, haremos una hecho, resistencia. Me iré, pero alguien caerá. Hecho, funciona muchas veces vos estando de gira en otros. Eso te iba a decir, yo me permití, porque si no también, es como un jefe. Los primeros dos años, yo a alguna le comenté, capaz, uno quiere que llegue el domingo. Y pensás todo lo que querés hacer y cómo lo querés hacer. Difícil llevar el teatro, ¿no? De entrada es como más de presentadora de circo. Y al tercer año ya quería que llueva, algún domingo. No quería, viste, como que ya, como dale, quiero quedarme. Y aparte, ¿hace cuántos años que lo sostienen? 9. Una banda un montón, de tiempo. Claro. Sí, oh. al cuarto año yo dije, para, ya me quiero enfermar. ¿Viste? Yo ya estoy pensando, tipo, año que viene, 10 años. Sí. Y el 9 también es lindo, es un lindo número. Es bueno. Como el presente. ¿Y qué fecha fue, te acordás? En realidad fue un 18 de agosto. Ahí va. Ah, con fresco arrancaste. Sí, con la excusa del Día del Niño. Ah, qué bien. Siempre con algo, a la Muni se le decía el Día del Niño, en octubre el mes de la familia, y ya después se dieron cuenta y dijeron, no podés. ¿Y en algún momento la Muni los quiso correr o una vez que ustedes ganaron espacio...? La primera fecha fue perfil bajo, después se pidió 4 fechas y ya después ahí tenía que presentarme al Consejo Deliberante, qué sé yo, bueno. Y nunca hubo luz, o sea, todo era capela. Sí. Y el tercer, cuarto año, los mismos vecinos, los que nos venían a ver, Patricia, entre ellas, fueron a la Munia que pongan un enchufe ahí. Así que tenemos luz por todas las personas que fueron a... que es la luz que pagan todos, ¿no? Claro. También. Así que tenemos un enchufe y nunca hubo un permiso, digamos, para estar. Sí creo que si ahí correría mucha plata, no estaría ni la feria, ni estaría yo. Seguro. Porque, bueno, a veces los artistas estaría se unen para la legislatura y todo, pero bueno, llega la temporada, llegan las plazas, que hay dinero, mucho dinero, y también te matás, ¿viste? Tal cual. Pero bueno, esto quería decir que es como otra universidad, que fui aprendiendo que en un momento ya no, ¿viste? Era como mi jefe, yo tengo que ir el domingo porque a mí ahí la gente me espera, porque tengo que ir, porque me están esperando, no puedo faltar. Y ahí yo me di cuenta que dije, no, pará, ¿viste? ¿Cómo que no podés, que tenés que ir? ¿Qué es tu jefe? La adulación de esto de sos grosa para los demás, ¿viste? No podés fallarle. Y un día dije, bueno, no. Si me enfermo, parece cualquier otro trabajo que no te gusta, ¿viste? Que decís, ay, hoy no puedo, estoy enferma, pum, y seguís durmiendo. Sí. Entonces, bueno, en resumen, aprendí a soltar y a ir los domingos que yo realmente quiero ir, con la energía que quiero ir, primero yo, ahí. Bien. Y ya ahí ganás, ¿viste? Claro. Y me permití viajar, ir a festivales y liberarme, así que la verdad que un aprendizaje de todos los domingos, y las historias están ahí, los personajes están ahí, te lo cuentan las mismas familias. Así, entonces, bueno, para el que nunca fue a la plaza, no se pierda, por favor, la posibilidad de pasar por la plaza de Temperley, porque sí. El comando de la risa, ¿no? Con sus pelos. Sí. Hicimos ahí una canción con Ricardo Rubén. Lucrecia sí. Y el comando de la risa te harán reír. Te harán reír. Ellos no permitirán, ellos no te dejarán que vaya a Cotonou a comer pochoclo, no. Ya les tiré un lanzamiento, ¿eh? ¡Hermoso! ¡Primicia! Queremos a Lucre con sí. Ricardo Rubén, por favor. Pueden venir. Sí, una fiesta. Bueno, no sé si alguien le quiere preguntar algo más acá a la compa. Bueno, ahí, ocupando los espacios. Agradecerte, y esto no porque le brindás arte a alguien que, a gente que no es necesario tener plata para ir, Salto. ¿No? El arte, que la privatización de la cultura, porque es un privilegio poder disfrutar de una función. En cambio, vos abrís un espacio para que una flía case los peques y digan, bueno, vamos para allá, nos llevamos el termo. Yo he visto gente con sillitas re preparadas que van sí. a disfrutar, porque el arte para los que lo consumimos es un momento de goce, de disfrute, de distracción, y lo necesitamos, o sea, necesitamos ese espacio, sí. así que súper agradecida por lo que aguerridamente supiste construir. Y una cosita, que creo que Rosa va a estar completamente de acuerdo con esto, que el arte callejero no es delito. Ni de Juan. Tal cual. Y sí. bueno, y creo que dentro de estas actividades que hacen es teatro callejero, entonces aguante el teatro callejero. Y te esperamos. Acá estaremos. Te esperamos. Vamos el domingo. Domingo van a estar presentes ahí. Vamos a estar ahí. Y bueno, nada, quienes puedan, vayan a la Plaza de Temperley y vengan al barrio, porque Rosa con Lucre y demás está sí. acá habitándolo. Vengan. Agradecida de volver después de 9 años a organizar en un lugar, ser en un espacio cultural Bien. Y que le gusta que sucedan estas cosas. Y volví a organizar en un lugar que no sea la plaza. Aguante el barrio. Bien, bueno, y ya estamos casi, pero no sé si se acuerdan que al comienzo del programa dijimos que teníamos como varias sorpresitas, o sea, cositas nuevas. Una de las cositas nuevas fue la hermosa columna de la Chinita. Ay, gracias. Y tenemos el recomendado. Y el recomendado de la semana es... Bueno, paciencia con esta columna, que es la primera, paciencia, ¿eh? Josefina, si no practicaste delante del espejo en tu casa, vos no podés estar acá, ¿sabes? Pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible, es la primera, paciencia. Ay, ella como hizo alta columna, ahora sí. ¡Ahora pobre! Estaba toda asustada y ahora se hace la costura. ¡Arquetipo! ¡Cerrame la voz! ¡Toda la palabra! Vos tenés que venir al taller de astrología para ver arquetipo, mamu. Bueno, vamos a... Mi recomendado... solo de ella, ¿eh? Solo mío, no, mentira. Pero bueno, me tocó elegir a mí. Obviamente vamos a estar eligiendo entre todos. Nada, diferentes formas, series, películas, libros, obras de teatro y demás. Pero yo elegí, para empezar, yo miro mucho Netflix, y elegí una serie que a mí me gustó mucho, que se llama Sex Education, que bueno, está por Netflix, como dije recién. Es una serie británica que tiene 2 temporadas por ahora, de 8 capítulos cada una, es cortita. Salga la tercera. Pará, no te adelantes, por favor, te pido, qué emoción. Ella la vio, por eso está así de emocionada. Recién yo la también vi. La vi. Tarde la vi. Pau también, nos falta no. más. Bueno, escuchá la recomendación. Muy atenta. Recomendación. Muy atenta. Claro, aparte son 8 capítulos, es relativamente corta, es una comedia con algunos tintes dramáticos en determinadas situaciones. Que es interesante porque transcurre todo en una secundaria en donde, bueno, hay chicos y chicas de diferentes clases sociales, con diferentes recursos, con diferentes historias, y que son todos adolescentes y adolescentas, y van descubriendo su sexualidad casi por accidente, como la descubren los adolescentes hoy en día, porque no hay educación sexual. Como la descubrimos nosotras. Como la descubrimos chicas. Nosotras. Por justamente lo que decíamos, muchos tabúes, muchos prejuicios, falta de educación sexual, y demás cuestiones, no solo en las instituciones estatales, sino... también en el seno de la familia, ¿sí? La falta de información y la cantidad de tabús que tiene la familia para poder acompañar a los adolescentes en este descubrimiento de su sexualidad. ¿Puedo decir algo? Perdón. Sí, cómo no. Me llama la atención siempre la frase como el seno de la familia. Sí, me imagino es como la teta de la familia. Es una gran teta. Siempre que dicen en el seno de... ¿De qué se ríe? Viene una teta al perdón, toque. Pero... En la teta de la familia... Bueno, y además de la teta de la familia, bueno, la serie trata un poco, un montón de temas que hoy les adolescentes y les adultos también estamos atravesando, que es el desconocimiento de las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. No voy a hacer ninguna spoileada, Pero, por ejemplo, hay una secuencia en la que hay un brote en la escuela de una enfermedad de transmisión sexual y los chicos están con barbijos, e inclusive los profesores están con barbijo, a ese nivel, en una crisis estallada. Bueno, en definitiva, la serie se trata de un chico cuya madre es terapeuta sexual, sabe mucho, es muy invasiva en la vida de este adolescente que está transitando su sexualidad, con muchos prejuicios y muchos tabúes. Me ponía tabúes. Nerviosa esa mamá, me ponía nerviosa. Es la de los expedientes X, es Scully, la amamos igual, la amamos. Sí, acá Gaby me dice, ay, ¿en serio? Sí, pará. En serio. No, Gaby. Mentira, es Scully. Es Scully. Ay, es re linda. Ay, está afuera, ya me pongo a mirarla. Todas ya ay, se emocionaron. Scully. Ay, no sabía que eres Scully. Es Scully. No es más roja. Se llama Gillian Anderson, la actriz. Diosa. Qué locura. Y un personaje hermoso porque, digo, ella también se tiene que enfrentar a los mambos de los vínculos y demás. Y bueno, él, este chico, que tiene un gran problema con su sexualidad, solo se masturba para por una cuestión de salud, una vez al día, la mañana, para eyacular y nada más, porque lo otro lo considera desagradable, con una mamá terapeuta sexual, digo, ¿no? Y él se vincula con una chica del colegio que por necesidad de guita y entendiendo que en todos los pibes y pibas del colegio había falta de información sobre la sexualidad y demás, organizan como un consultorio de sexualidad a la que recurren todos los adolescentes porque no entienden nada. Y miren que el nivel, que terminan siendo adolescentes los que explican a los adolescentes la sexualidad. Eso deja en claro la necesidad de la ESI en la serie y en nuestras vidas diarias. Y en el medio se tocan temas muy interesantes como la bisexualidad, la sexualidad, los fetiches, los prejuicios, el aborto, el pansexualismo, la masturbación, el feminismo, hay una de los personajes que es feminista, los abusos, el acoso, el placer femenino, el goce femenino en dos personajes hermosos, dos personajes hermosas que hay, que en la segunda temporada desarrollan todo lo que es el placer femenino, la masturbación también, y para la China que estaba emocionada, sí hay tercera temporada, confirmada, no sabemos cuándo, pero hay tercera temporada. Pero lo interesante de esta serie es que es didáctica, porque aborda todos estos temas desde la didáctica y a través del personaje principal, que es este chico, y su mamá, que es terapeuta sexual. Cuando se abordan los temas, se abordan desde la ciencia explicándolos. Entonces no solo es divertida y rompe con muchos tabúes, sino que además es didáctica. Explica cosas que deberían estar explicando las instituciones y no lo hacen. Y además lo interesante es que desarrolla un ejercicio de empatía, que es muy importante, no solo para los adolescentes, sino para los adultos también, porque es la única forma de que tengamos adolescentes que crezcan para ser adultos y adultos y adultas con una sexualidad libre, de tapujos, de prejuicios, de tabúes, informada y sana. Sí, lo loco de todo eso, mismo en cuando logramos dar la ESI en las escuelas, que no tenemos, nadie tiene resuelta, les adultos, en tal este cual. Caso nosotros tenemos más complejos con la sexualidad que tal cual. Adolescentes. Repetinos. Pero bueno, estamos vean Sex Education. Repetí, ¿cómo? Sex Education, educación sexual, mírenla, nos sirve a adultos, sirve a adolescentes y sirve a los padres para saber cómo tratar un montón de padres y madres. Saber cómo tratar las cuestiones con sus hijas, que muchas veces nos es muy difícil por tanto tabú con el que crecimos nosotros. Yo recuerdo en la primaria que vi un documental sobre sexualidad que se llamaba ¿Qué nos está pasando? Y era dibujitos. ¿Dónde venimos? Y había un dibujito, un muchacho adolescente en la pileta. Estaba por tirarse del trampolín y ahí se le para. ¡No! Es como para el documental de los Simpson, el conejo Pepito. Claro. Es igual, chicas, bueno, es terrible. Arriba. Nos vamos. Antes le mandamos un beso a Mel. Mel, te queremos. Tenés que parar un poco, cuídate, amiga. Normita también está acá afuera. Sí, al barrio, un beso grande al barrio también. Y no se vayan porque acá pegadito a nosotros. ¿Quién viene? Carpe Noctem, que ya están los chicos ahí afuera esperando para. Y nos despedimos aquí. Con Woz. Nos despedimos con Woz, con este temazo de este pibito que la está rompiendo. Pa' adelante y sin mirar, cuánta vuelta vamos a dar, encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar, cuánta vuelta vamos a dar, encontrarnos de nuevo. Salgo con lo puesto, todo fresco, hueso, que fresco, y aún sin mirar al resto, no quiero.